Desde Radio RSK, Nou Barris, saludos Cataluña. Una tarde noche más con todos ustedes y en una nueva edición de Consciencia Activa. Ya la que hace el número, bueno, hemos perdido la cuenta. De Consciencia Activa, como saben ustedes, es un programa presentado y dirigido por la amiga de ustedes, Fina Cibrián, quien les habla con noticias, comentarios, análisis al hilo del refrán para una mente activa, contrainformación, la canción de tu vida, consejos para la salud y la belleza, el rincón de la poesía, eso sí, lo abrimos al final, y algo más que ustedes, amigos oyentes, sugieran o quieran añadir aquí en nuestro programa para mejorarlo, para hacernos más grandes. Sí, esperamos su colaboración. Recuerden nuestro correo electrónico. Muchos ya lo hacen para pedir la canción de su vida y algunas sugerencias. Como por ejemplo, un oyente de San Andrés afirma que le encantan mis poesías y mucho más cómo las recitan, y que el bien hacer de nuestro técnico le gustaría oírlo en sus favoritos, como son autores del romanticismo como Gustavo Adolphe Bécquer, tiene un gran legado poético, que le encantaría escuchar que nuestro técnico alguna de sus poesías las dijese, sí, al final. O, por ejemplo, algo de Antonio Machado y, como gran favorito, Gabriel y Galán, dos poemas que han marcado su vida, como son El ama y El beso. Pero esto correrá a cargo de nuestro técnico y yo no entro, por mi parte él es quien decide, tanto de autores conocidos, que a muchos de ustedes les gustaría escuchar, como de los poemas que siguiendo el espíritu de Radio Resaca, escribo al final de este programa de Consciencia Activa. Recuerden de nuevo nuestro correo cosemanal rsk@gmx.com. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores temas y más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Hoy haremos, por cierto, un recorrido al legado musical de Camilo VI, aún en activo, pero no demasiado escuchado. Bien, nuestro espacio estrella, La Tertulia, amigos oyentes, hoy ha venido, sí, otro de los deseados, Joan Serra. Dicen ustedes que es cañero, que habla muy bien, que tiene mucha energía. Bien, pues ha venido. Buenas tardes, Joan Serra, ya nos acompaña aquí. Buenas tardes, Fina y oyentes. Pues hoy nos trae un tema, tertulia, política y sexo. Prepárense, porque también es bastante incendiario. En el control de sonido, producción y realización, David, ya le conocen. Pero bueno, lo conocen como Rasoda, pero adviertan también y escúchenle como entrevistador una nueva faceta. Lo habrán descubierto en él. Y hasta aquí, amigos, nuestro editorial de hoy. Seguidamente damos paso a nuestros comentarios. La formación política Podemos, de Izquierda Republicana e Izquierda Republicana, han conseguido un gran ascenso. Antes de este ascenso eran muy, pero muy críticos con los políticos, con el sueldo de los eurodiputados en general. Pero ahora ellos, que tocan y rascan poder, tendrían que estar de acuerdo en bajar los sueldos y, por supuesto, llevarlo a la práctica. A ver, creo que han dado ya un paso en esta dirección, pero del dicho al hecho, como saben ustedes, amigos oyentes, hay siempre un gran trecho. Bien, a ver qué piensan ustedes. Yo espero de esta formación política Podemos, muy, pero muy prometedora, también es simpatizante con la joven anarquía, pero, como digo, espero algo grande, no sé. Que el tiempo, que es un señor que siempre dice la verdad, en esta ocasión se pronuncie. Y empezamos, amigos oyentes, con la música de Camilo VI. Joan Serra, ¿qué tienes hoy para nuestros amigos oyentes? En primer lugar, tenemos Vivir así es morir de amor. Bien, adelante con el tema, pero no mueran de amor, si acaso vivan. Dejen la muerte para que, bueno, la decida el que la tenga o quiera decidir, porque de todo hay en cuanto a la etapa final de la vida del hombre. Bien, a ver qué les parece este tema. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. amigo. Y quiero ser algo más que eso. Melancolía siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Morir, morir de amor. Sí, amigos oyentes, no mueran ustedes nunca de amor, como les decía antes. Vivan. A Joan Serra decía que le gustaba mucho Camilo VI, pero que, bueno, no sabíamos si realmente estaba en activo. Y toda su vida, sus entornos, han sido muy, muy misteriosos y mágicos a la vez. Nosotros, por nuestra parte, continuamos, amigos oyentes, aquí en Radio RSK, con nuestros comentarios. La parte más negativa de las recientes elecciones ha sido la tendencia xenófoba. Por otra parte, hay que considerar la gran baja que ha padecido el bipartidismo, porque es gente inteligente y han pensado que si votamos a los mismos tendremos los mismos resultados y más de lo mismo, que ya sabemos lo que es y algo tiene que cambiar. Pues empecemos por cambiar la dirección de lo que ya tenemos, que ya hemos dicho que no nos gusta. Aplaudimos desde aquí, desde Consciencia Activa, el cambio, y que los grandes capitostes del poder, los dos grandes partidos que rigen y mandan durante décadas aquí en España, pues se les bajen los humos, estos humos sean para los vapores, y la reciente juventud, que parece que va tomando las riendas con arreglo a las nuevas energías del poder y las simpatías de los españoles, emerjan, surjan y nos sorprendan pues, con nuevas ideas, porque las caducas y obsoletas han sido todo un fracaso en lo económico, en lo político y en lo social. Adelante Podemos, pero no nos decepcionen, sobre todo a los que los han votado o hemos simpatizado con ellos. Bien, Joan Serra, por nuestra parte seguimos con la música de Camilo VI. Antes decías que te gustaba mucho. ¿Qué tema has elegido en segundo lugar? Es melódica, está como equilibrada. Sí. En segundo lugar tenemos el amor de mi vida. El amor de mi vida. Bien, yo se la dedico a mi compañero Eduardo. Sé que le gusta. Pienso entregar, sería inútil

nos olvidemos de ellos, porque ellos harán lo que quieran. Muchos de nosotros preferiríamos, a la vez que se proponen las elecciones, hacer alguna otra propuesta aprovechando el tirón de las elecciones. Y bueno, y son peticiones que interesan en conjunto a la sociedad, pero ellos no nos dejan. A mí se me ocurre, por ejemplo, aprovechar el referéndum electoral para pedir propuestas como esta: anular los grandes cargos políticos para después que han terminado la legislatura pueden llegar a ser presidentes de grandes empresas, de la banca, de Repsol, de tantos y tantos sitios, quitando el puesto a otras personas. Por ejemplo, suprimir el aforamiento, capa que acoge a muchos corruptos y ladrones de la política y a muchos millonarios que huyen a Suiza, políticos ellos, eso sí, a guardar los capitales que se han quedado del pueblo, y todos lo sabemos. Proponer, por ejemplo, una justicia más rápida, porque toda justicia lenta pues no es una buena justicia. Y que los jueces prevaricadores sean castigados y juzgados igual que los demás, y que nos dieran opción a los votantes a tener más kilómetros de AVE o más hospitales. Todas estas propuestas, a la hora de las elecciones, serían interesantes si votáramos por la red, que quedaran reflejadas y que pudiésemos votar los ciudadanos conforme eso a nuestros deseos. Bien, amigos, y hasta aquí nuestro comentario de hoy. Seguimos ahora con la música de Camilo VI. ¿Qué nueva opción nos propones, Joan Serra? En tercer lugar, que se me ha cortado, un tema que sigue con el amor, es muy amoroso este Camilo VI. ¿Quieres ser mi amante? ¿Quieres ser mi amante? Una propuesta muy sugerente. Bien, amigos, los que no la tengan y la deseen, pues escuchen esta canción y así les será más fácil la búsqueda o el encuentro, porque la vida no son búsquedas, son grandes encuentros, los logros que las personas conseguimos a lo largo de nuestra andadura en el planeta Tierra. A ver, ¿quieres ser mi amante? Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son. si quieres ser mi amante. Amante, qué palabra tan hermosa. Romeo y Julieta, los amantes de Teruel. Realmente, amigos oyentes, se han escrito cosas más bellas, más hermosas de los amantes que de la pareja matrimoniada. Yo creo que sí. Es muy, muy sugerente. Bien, por nuestra parte les sugerimos que no nos dejen. Sigan en nuestra frecuencia aquí, en el 107.1 FM, Radio RSK. Recuerden, amigos, no nos dejen. Nosotros, por nuestra parte, tenemos para muchos, muchísimos años de conciencia activa. Verán cómo sí, porque somos eternos en la eternidad, que es el presente. Seguimos con nuestros comentarios. Estrellada y sin estrella quedó la frase que dijo un día, todo para el pueblo. Pues, según los recientes hechos en las calles de Sants y aquí, en San Andrés, Fabra y Coats, los edificios que eran eso para el pueblo, y que los alcaldes así lo prometieron, ahora los quieren quitar. Los quieren expropiar, los quieren remodelar. Bueno, estos tintes de especuladores que tienen los alcaldes se olvidan de los vecinos que necesitan espacios nuevos para reunirse, para sus discusiones, para sus puntos de vista, para su recreo, para sus socios, para sus actividades. Y en fin, demasiadas promesas han quedado olvidadas y hasta fundidas por estas autoridades para las gentes sencillas del pueblo que han estado con la lucha. Adelante, gente sencilla. Vuestra lucha tendrá una respuesta y, por supuesto, no será vana. Aquí, en Sants, parece ser que, bueno, ha transigido el alcalde, lo arreglará y de nuevo lo devolverá. Pero siempre hay lenguas y voces malsonantes de vecinos que discrepan y dicen que aquella juventud es insana, que se reúnen para fumar, para beber cerveza, para drogarse. Bien, esto es lo que quieren los alcaldes, especulación, nuevos locales, nuevos sitios, ¿para qué? Para instalar oficinas de sus amiguitos y desde allí, pues sueldos y más sueldos, asesores y más asesores, y en definitiva, el pueblo que somos nosotros a pagar y a robarnos cada día más y más espacios. Amigos de Sants, amigos de aquí, de Nou Barris, de San Andreu, no, no ceséis en vuestro intento y sabed, como digo, que vuestra lucha tendrá respuesta y no, no será vana. De hecho, el alcalde empieza ya a recular. Bien, amigos oyentes, después de este comentario continuamos con la música, eso sí, de Camilo VI. Ahora, Joan Serra, ¿qué nos propones? ¿Qué tema, Camilo? En quinto lugar, donde estés con quien estés. Bueno, la cuestión es encontrarse bien allí a donde te encuentres. Había un mantra de un profeta indio, Sai Baba, que decía, estés donde estés, quien sea que seas, allí donde te encuentres, que seas feliz. Desde aquí, desde Consciencia Activa, a todos ustedes, desde donde estén escuchándonos, desde Nou Barris, y en el futuro desde mucho mayor alcance y frecuencia, les deseamos y desearemos en el futuro a todos ustedes que se encuentren bien con nosotros y con los restantes compañeros de nuestra parrilla de programación, que es amplia, completa, abierta, muy culta e interesante. Bien, adelante con el tema de Camilo VI. Intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó. Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés. la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío, he decidido volver. ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no. Ustedes, amigos, que se trata de encontrarse bien consigo mismo, con ser positivo. Como yo le decía a Joan Serra, que tiene que ser positivo, ya lo ves ya, beliferante, belicoso, luchador, incendiario, ya le conocen. Pronto entraremos en tertulia, amigos oyentes, pero mientras tanto, algunos comentarios más. Por ejemplo, el intelectual del pasado siglo XX, Ortega y Gasset, decía, hablaba, aludía al problema catalán. ¿Y qué es el problema catalán? ¿Un asunto histórico? ¿Un problema del presente? ¿O una incertidumbre de futuro? En el completo mosaico de sentimientos y pluralidad de toda España, lleno de diferencias, a mí me parece, diagnosticaría, el diagnóstico del problema catalán se reduce a una enfermedad crónica para el futuro. Esto es lo que pienso, amigos oyentes. Pero será para algunos, porque en realidad las cosas están bien claras. Y los que vivimos aquí en Cataluña, demasiado que lo sabemos. El problema es para los de fuera. La solución está aquí. Por lo cual, si la solución está aquí, el problema no existe. A pesar de lo que dijera ya en tiempos pretéritos el filósofo intelectual Ortega y Gasset. Por nuestra parte, amigos oyentes, seguimos con los comentarios y ahora una canción. ¿Qué tema nos propones? En quinto lugar tenemos a nuestro querido y casi ya ignorado, Camilo VI, cantando Jamás. Jamás. Bueno, yo voto por siempre, por la eternidad, por la trascendencia, por el futuro, por la inmortalidad. Bien, a ver qué piensan de este tema, amigos oyentes. Que no me falte tu cuerpo jamás. Jamás, ni el calor de tu forma de amar. Jamás, ni la ternura de tu despertar. Que no me falte jamás. Que tu cariño no sea fugaz. jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás. Sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo. Sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te has sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Tus risas ni tus silencios jamás, jamás. Que no me falten tus besos jamás. Jamás, jamás. Bueno, apostaba por un cuerpo, un hacer maravilloso, momentos felices entre dos, juegos entre dos, maravillas que hace la pareja, que eso queda entre dos, o a veces entre tres, vaya usted a saber, pero siempre aceptadas, consentidas, deleitadas y mejor si en el tiempo son además recordadas. Por nuestra parte, seguimos con los comentarios, vamos avanzando ya. Nos vamos acercando a nuestra tertulia, amigos oyentes, pero antes continuamos con algún comentario más. Un animal humanoide de dos patas, bípedo desplumado, ex militar y que vive por la zona de San Andrés, cuyo nombre no quiero saber ni pronunciar, afirmaba en una reunión que esta crisis que estamos viviendo se arreglaría, por ejemplo, bombardeando las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y algunas otras mundiales, y de nuevo empezáramos a reconstruirlas, que faltan recursos y sobran personas, pues que predique él con el ejemplo, en primer lugar, y empiece por desaparecer, sí, él, pero a manos de sí mismo, y en primero y único lugar. Bien, amigos oyentes, continuamos pues con más temas de Camilo VI. A ver, Joan Serra, propon otro. Tenemos en sexto lugar, cantando Piel de Ángel. Piel de Ángel, idónea para acariciarla. Bueno, en las tiendas venden camisones de señora y ropa íntima que dicen que está confeccionada con tejido de piel de ángel. A mí me gusta el cabello de ángel, sobre todo si está endulzado con azúcares naturales. Y hasta con la más normal y sencilla. Piel de ángel, cabello de ángel, alma de ángel. Que a ustedes les acompañe. A ver la canción, si hace, se armoniza con la dulzura de los ángeles. Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve. De seis a nueve, tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas, como un cobarde, a escondidas. Tarde, mi alma vibra y mi cuerpo arde a escondidas. Cada tarde te siento piel de ángel. Somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores, por ser como son, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde mi alma vibra y mi cuerpo arde, a escondidas. Cada tarde te siento piel de ángel. Prohibidos, amores que se aman a escondidas, son por eso los más deseados, los añorados, los, bueno, los que poseen a lo ajeno, a hombres y mujeres que tienen dueño. Dueño sobre el papel escrito, pero no de corazón, de sentimientos, de apetencias, de deseos, de ansiedades, que son los que mandan, los que dirigen en una parte muy importante, nuestros movimientos, nuestras ansiedades y nuestros gustos. Pero esos son, en definitiva, los amantes de los que antes hablábamos. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios. En Argelia han desaparecido 200 niñas víctimas del capricho sexual de políticos ricos o empresarios. Vaya usted a saber. En Pakistán ha sido dilapidada, apedreada, una joven mujer por casarse con el hombre al que amaban. Y eso sí, la ha dilapidado su propia familia para salvar, según dicen, el honor. En la India han aparecido colgadas dos jóvenes, ahorcadas, después de haber sido violadas. ¿Dónde están las protestas mujeres de hoy? Feministas por parte de asociaciones. Yo no he oído ninguna voz que haya censurado estos hechos. Ninguna pequeña alusión de ningún personaje público. Eso sí, en ocasiones anteriores, cuando aquí en España algún político habló de alguna señora con algún escote generoso, o cuando, por ejemplo, a la hora de particularizar señores, en lugar de decir señoras y señores. En fin, ahí se ha levantado la voz al cielo, aquí en España. Pero la sensibilidad con lo muy pequeño, en comparación con lo grande, siempre han visto la mota en el ojo ajeno y han olvidado la viga en el suyo propio. Suponiendo que llegue el día en que estas asociaciones de mujeres feministas defiendan que lo malo bien hecho en cualquier parte del mundo en el que tenga lugar estará bien o mal hecho, yo estaré de acuerdo con ellas. Mientras tanto, casi casi me avergonzaré de mi condición de mujer. Teniendo en cuenta la falsa demagogia que se esconde en estas palabras y la boba progresía, quien, utilizando en defensa de la mujer, utilizan eso en nombre de la mujer y se olvidan de las pobres mujeres que padecen abuso y muerte en cualquier lugar del mundo. Bien, por nuestra parte, amigos oyentes, seguimos ya, ya vamos a entrar próximamente en la tertulia, nos faltan unos minutos con Joan Serra. Pero otra canción, otra nueva canción de Camilo VI. Adelante con ella. Tenemos en séptimo lugar la canción titulada Algo de mí. Adelante con este tema, amigos oyentes, que sé que les va a gustar. Sigue Camilo VI con su voz inconfundible, de gran personalidad, y que es una lástima que su legado musical sea tan, tan escueto, porque aún se nos antoja que es joven, teniendo en cuenta que los legendarios Rolling Stone rebasan ya los 70 años y están en plena forma. Camilo, ¿dónde estás? Bueno, nos conformaremos con escuchar uno de sus temas. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Párate de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, sí, algo de nosotros tenemos que dar a los demás, a nosotros mismos también. Como digo, decía antes, en primer lugar, pero aquel que no se proyecta a los demás es pobre. Tan solo tiene egoísmo, tan solo tiene ego y a veces exacerbado. dar y darse. Así por lo menos es quienes muchos filólogos, pensadores, ilustres, definen al amor, dar y darse, sin esperar recompensa. Por nuestra parte, amigos oyentes, antes de nuestra tertulia, entramos ya en el último de nuestros comentarios. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, entre la abdicación del rey y entre la consulta del 9 de noviembre, está muy preocupado y muy ocupado. Pero, ¿y su salud? Me dice una vidente catalana, que a micrófono cerrado diría quién es, que diga en estas ondas de radio RSK que le convendría hacerse un chequeo general básico, eso sí, por su bien. Yo ahí lo dejo. Y si alguien quiere saber quién me lo ha dicho, no tengo ningún inconveniente en decírselo y que se ponga de acuerdo con ella. Ah, por cierto, es una gran vidente que no cobra, no es especuladora. Y recibe sus informaciones desde lugares altos y lejanos. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestros comentarios en esta tarde de hoy. Ahora ya sí, entramos directamente en nuestra tertulia, en nuestro espacio estrella. Como todos ustedes conocen, siempre aquí en Consciencia Activa le dedicamos a la tertulia con diferentes invitados, pues un tiempo para analizar, para hablar, para discernir, para que ustedes lo escuchen, difieran, estén o no de acuerdo, se distraigan, se entretengan, se informen, que es la misión que toda radio debe de tener. Y no era de menos de esperar aquí en Radio RSK, su radio puntera, su radio amiga, y como digo, cada día con mejor y mayor alcance. Bien, esta tarde saben, amigos, ustedes, oyentes que nos escuchan, que tenemos como invitado quien tantas veces ustedes preguntan por él. ¿Dónde está Joan Serra? ¿Qué pasa con Joan Serra? Pues aquí está, ha venido, ya les ha saludado y continúa con nosotros. Y nos ofrece, nos presenta una tertulia muy, muy entretenida, interesante y quizá polémica. Sexo y política. Política y sexo. Joan Serra, buenas tardes otra vez. Buenas tardes, oyentes. ¿Por qué quieres que empecemos? Diría, gastando una pequeña broma, porque viniendo para acá me han gastado una broma tremenda, muy gorda, pero no voy a decirla. ¿Puedes decirla? Ha sido mi pareja. Voy a decir oyentes y oyentas. Ha sido mi pareja. Queda horroroso, ¿verdad? Como decir juez y jueza. Una juez y un juez. Pero sí, bueno, sí. Estamos en un tiempo de cambios aparentes, porque los cambios son aparentes. En realidad la genética no cambia tan rápidamente, ni mucho menos. Pero el tema este de sexo y política realmente no son dos temas, por separado, pero todo está implicado. Un político, bueno, yo no conocí nunca en la historia, he leído un poquito de historia en mi vida y mucha gente, amigos y contertulianos, en los diferentes ambientes que he frecuentado a lo largo de mi vida y a larga vida, nunca había ningún político eunuco. Por lo tanto, el sexo o las genitales tiene mucho que ver en ser político, ¿no? Y sobre todo político hombre. Las mujeres hoy día últimamente se ve que llevan una especie de micro testículo dentro de los ovarios. Se ha demostrado que hay, no voy a decir nombres porque queda muy feo de momento, pero se ha demostrado que más de una mujer muy masculinoide, que se las llama cargadoras de muelle en grado sumo, pueden llevar una especie de testiculín dentro de los ovarios. Porque claro, ese carácter eso no es de recibo. Una mujer con ese carácter que demuestra esa de valencia, que eso da miedo. Yo no me la imagino, no sé si tiene hijos, pero ¿sabéis si tiene hijos? Es abuela, luego tiene hijos. Tengo. Me imagino que esa mujer, si demostrara esa fiereza o esa come hombres. Que Doña Rita Barbera. Sí, que demuestra. Pues los niños, yo creo que saldrían corriendo, les tocarían los nudillos, los talones en el culito corriendo. No te olvides que la primera ministra de Israel hace muchos años fue Golda Meir. En un mundo islámico, prácticamente. Yo no voy a criticar, yo lo digo. Que aquí sienta un precedente a favor de la mujer cuando también se critica a estos países por ser con la mujer pues muy marginales, ¿no? Y sin embargo aquí pues pusieron como presidenta a toda la mujer. Sí. Bueno, pero como el tema no va ahora de por supuesto, adelante. Hablar de política, hablar de política ahora mismo, sino del comportamiento, de los caminos que pueden llevar a un hombre o a una mujer a ser político. Pero sobre todo aquí en el sexo, el primer tema va a ser el sexo y el otro va a ser política, y claro, emanando a partir de la conducta que produce pues eso, las secreciones internas, ¿no? Que son producidas por las gónadas, porque lo que venía a decir, que no lo acabo de decir, yo nunca vi un político eunuco, al menos que se sepa. Si después en algún accidente ha perdido los testículos, no lo he sabido. Pero bueno, que no he conocido nunca ningún político hombre eunuco. en absoluto. Algo tendrá que ver el sexo, en este caso los genitales propiamente dicho, porque es que es sexo. Y quiero hacer aquí una aclaración muy notable en cuanto a la terminología que se usa. Sexo, realmente sexo, es una condición, un estado, una percepción, un sentir más bien elevado, y genitales, cópula, es la parte, digamos, animalesca. Y claro, hoy día se dice hacer el amor, bueno, un disparate es como eso, hacer el amor, cuando realmente... Bueno, el amor es un sentimiento y el sexo es una práctica, bueno, con lo cual nada tiene que ver, ¿no? Lo aplican en el sentido de copular en el barrio de una discoteca, que habrá un sitio más horrendo donde hacerlo, que se dice arriba, pero bueno, eso llama hacer el amor, ¿no? Y pongo el ejemplo ese, tan ilustrativo y tan descriptivo, de hacerlo en un váter sucio, vomitado y maloliente de una discoteca, que eso pasa muchísimo. No sería la primera desgraciada que la inician allí en el sexo, ¿no? Eso, bueno, pero sea un poco tolerante, a lo mejor hay jóvenes que no tienen para pagar una habitación, no tienen lugar, hemos de ser con la juventud comprensivos. Pero eso no es sexo. El sexo es un estado de sentimiento que las mujeres lo saben mejor que los hombres en general, porque los hombres padecen la pulsión, la imperativa pulsión sexual de la descarga gonadal. Y eso no se puede llamar voy a hacer sexo o voy a hacer el amor ni leches. Eso es un eufemismo totalmente y fuera de lugar, en absoluto. ¿Convendrás conmigo que practicar el sexo con la persona que te corresponde en amor y en afectos es el mayor acto de comunicación que se establece entre dos seres? Pero que si esta circunstancia no se da, y en atención a las necesidades sexuales de uno u otro, y si dos están de acuerdo, sobre todo, aunque no presida el amor, también está bien, no tenemos por qué censurar, ¿no? Nos de acuerdo bien. Con el acto de comunicación más grande que hay, porque además no se usa ni telefonía, ni energía eléctrica, ni nada, y tiene tal efecto, semejante comunicación, que fíjate tú, aún estamos aquí después de algún millón de años en la Tierra, como bípedos desplumados y algún humano que otro. Transmisión. Me encuentro en el 50%, que tampoco soy un humano 100%, ni yo ni nadie. Casi. Transmisión de piel a piel. Si hay comunicación, ¿eh? El resultado es lo que es, ¿no? Hijos y nietos y bisnietos y tataranietos. Por algo es placentero, si no la especie hubiese terminado, tal vez, ¿no? Es el gran truco de la naturaleza, que hay que pensar que habrá por ahí algún hijo de la grandísima puta que puso eso como una trampa, o sea, el gustito ese y esa mierda, pero vamos, bueno, está muy bien, yo no voy ahora a tirarlo por tierra, pero sí que es una putada porque muchos por un gusto se llevan múltiples disgustos, eso casi sí. Es un dicho popular, ¿no? Por un gusto se llevó un disgusto de cojones que le costó por estar en la calle, casi siempre a los hombres, porque suelen ser a ese nivel de cercanía, al nivel de piel con piel, de sentimientos, de sexo propiamente dicho. Yo diría que el sexo no es del hombre, el sexo, el hombre es sexual, sí, sexual o sensual, pero bueno, sensual es más la mujer que el hombre, pero el sexo diría que es la mujer es el sexo, es la energía del sexo y la energía genital también lo es la tierra. Y el hombre va a depositar a la tierra pues los granos para que después florezca y se produzca pues el trigo, la cebada, el arroz en los cultivos apropiados que son, ya se sabe, humedales tremendos y muy llanos. Y la mujer es la tierra, realmente la mujer es la tierra y es el sexo en sí. Y lo tienen muy claro muchas mujeres que con las que he llegado a debatir o a hablar en privado, incluso en privado, no digo en la cama porque eso ya no forma parte de esta charla. Pero sí en privado, en de tú a tú y hablando con claridad y de forma muy, muy exponencial y clara y sin ninguna clase de ambajes ni filtros vaticanos donde los haya, ¿no? Eso es lo peor que ha habido, eso es la muerte de cualquier cerebro, ¿eh? El vaticanismo, eso ya hemos dado, ya, bueno, la leche. Bueno, pues entonces... Si no te metes con la iglesia, no paras. El sexo... No, pero eso que a mí no me fue mal, siempre lo digo, lo repito, nunca me fue mal. Ningún cura me bajó la mano... Sí, pero es verdaderamente... Del cuello, un toquecito así, nunca he tenido ningún problema. Y Joan, la iglesia ha tenido sus luces y sus sombras, pero en este sentido verdaderamente tiene razón. Más bien sombras que no luces. Ha perjudicado mucho las relaciones de pareja, muchísimo. Las ha demonizado, las ha condenado en muchas ocasiones... Y de hecho llegaban al matrimonio las parejas sin saber absolutamente nada y no llegaban bendecidas, por supuesto, maldecidas. Muy a menudo, Fina, y perdona, y queridos oyentes, ellas llegaban muy sabidas, muy a menudo, pero claro, como el hombre ha tenido de forma ancestral un miedo a verificar el punto de inicio de la vida, que es los genitales femeninos de una mujer, que no se miraban nunca, incluso se había llegado a decir como una forma de, bueno, no era mito, era una ¿cómo diría yo? Era un concepto, se veía que era un concepto que los genitales de la mujer producían la muerte súbita a muchos hombres que los contemplaran de cerca. Entonces tenía un terror, ya de por sí terror, por el propio miedo ancestral del ser humano en sí. ¿Diríamos pecaminosos? No, eso es mucho más antiguo que los curas, mucho más antiguo que el Vaticano, mucho más. Tenían miedo a enfrentarse a parte de la cópula, más allá del Vaticano, que hablamos de 2000 años y pico para atrás, o 1900 para atrás. 1900. Las cópulas no eran muy recreativas porque la vida, recuerda que no había ni acero. No existía ni el acero, o sea que no existía ni la rueda siquiera. Entonces, el hombre tenía que hacerlo todo a pie, defenderse de muchos animales, que entonces sí que el reino animal era el que mandaba, era el rey realmente era el animal depredador de turno, que correspondía al área donde estuviera distribuida esa población determinada, y el hombre iba siempre con el, vamos, cagao de miedo. ¿Entiendes? Y la cópula era pura gracias a esa, no es que defienda, sino, vuelvo a decir, hija de puta la natura, porque le dio al hombre esa incoherencia absoluta con lo que es el sexo placentero de la mujer, ¿no? Esa rapidez, que gracias a esa rapidez estamos aquí. Yo no voy a agradecerlo mucho tampoco, pero bueno, mis padres fueron muy buenos y eso hace que me alegre de haber pertenecido a raza humana vía padres que he tenido excelentes, ¿no? Me gusta esta deriva que lleva esa tertulia, Joan Serra, de forma antropológica, diríamos, y técnica. Del sexo, o sea, está muy bien el sexo contemplado bajo este punto de vista, que no piensen nuestros oyentes que lo íbamos a llevar por otros caminos, por otros derroteros, pero Joan Serra como antropólogo que domina estas temáticas y me gusta, visto, como digo, el sexo bajo este punto de vista, valga la redundancia, antropológico y técnico. Continúa, Joan. Sí, sí, es que por ahí va, lo que pasa es que no te lo quise desvelar del todo porque sé que... Sí, pero me he sorprendido, Darte sorpresa, es que me he sorprendido muchísimo, Muy positiva porque a veces según parece que me han llovido por aquí informaciones que yo soy un sexista y ya da más lejos, yo no soy sexista en absoluto, lo que pasa es que soy muy contundente hablando y puedo dar miedo a esas personas, tanto hombres como mujeres, bueno, mujeres menos, porque la mujer es más valiente. Me ha sorprendido. Ella es mucho más valiente que el hombre, demostrado total, ¿no? Sí. Si los hombres tuvieran que parir, la raza humana ya no existiría. O sea, la especie ya no existiría. Seguro, estoy completamente convencida. El hombre, bajo los condicionantes físico y químico, porque hablo de la bioquímica, que es la que realmente la que fabrica el espíritu, que se manifiesta a través de la voz y de la expresión y del brillo de los ojos, ¿no? La bioquímica del cerebro, esa maravillosa función que da y que construye el carácter humano, ¿no? Entonces, esa bioquímica puede estar alterada por muchísimos factores y, bueno, llega desde los sobrehombres, los superhombres absolutos, con una claridad mental extraordinaria, capaces de diseñar o rediseñar en papel, hoy día ya con el ordenador, pues hemisferios enteros de planetas y de galaxias. ¿Qué históricamente ha habido? Por ejemplo, ¿refírete a alguno históricamente? O, por ejemplo, bueno, ¿qué Galileo, dirías? Galileo, a Stephen Hawking, por ejemplo, no, sería no, uno. No, esto es moderno, pero en aquellos tiempos que un telescopio que tenía una aberración cromática absoluta porque los cristales no se podían depurar como hoy día se depuran y se enfrían en unas cámaras especiales para que no tenga ninguna deformación, después se pulen con unos elementos que no sé el nombre de ellos, aunque yo trabajé un tiempo en mi juventud de inspector de calidad también en ese ramo del vidrio, que es curioso, y era inspector, trabajaba en el laboratorio porque he sido siempre muy inquieto, me ha gustado saber todo lo que sea científico y todo lo que atañe al humano, sobre todo desde la pura fabricación de la testosterona en las glándulas, digamos, endocrinas, entre ellas los testículos, que es donde se fabrica la testosterona, mayormente, que no se sabe si también podía ser que en la médula ósea también se modificara la testosterona y diera caracteres especiales. Podríamos decir que el sexo sigue siendo misterio y ciencia. Sí, lo es totalmente, porque sí. hay puntos, si hablamos, de por ejemplo, de analizar de manera muy cercana las secreciones internas del ser humano y de los animales son parecidas, pero el ser humano tiene una cosa que tiene, parece ser que la médula, o sea, los elementos internos de los huesos, la, ¿cómo se llama? La pulpa esta, ¿no se llama? La médula espinal, La médula espinal sí, pero ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. La médula ósea, en general, que es un componente por el que circula a una alta frecuencia el sistema nervioso, las informaciones y también se ha demostrado que se fabrica, o sea, que crea, genera no solamente los glóbulos rojos, que se pensaba que era el hígado, ya se ve que no tiene nada que ver, el hígado más bien los destruye cuando están gastados, que no los fabrica o los construye. Los glóbulos rojos parece ser que nacen en la médula, pero en la médula ósea también se interactúan las hormonas segregadas en el hombre durante toda su vida, para desgracia de la mujer, sobre todo cuando el matrimonio se hace mayor, porque el hombre sigue siendo hombre si está sano, y la mujer pues deja de ser reproductora y deja de ser muy apetente en el mundo propiamente dicho de la genitalidad propiamente dicha. El sexo sigue latente en ella o sigue vivo, pero la apetencia del hombre sigue siendo muy genital. Un inciso, a mí los señores a partir de 70, 80 años no me gustan. No, nunca. Y lo siento. Por lo tanto, yo estoy descartado. Por lo tanto, no hagas alusión a las señoras, porque a mí los señores, con cierta edad, huelen amoníaco. Sí, es verdad. ¿Quieres que te lo diga? Me quiero soler, a ver, que ya llevo ya sin desodorante. No, porque... Llevo 45.000 años sin desodorante. Aquí dentro hay una estela de perfume caro, pero no es tuya, es de nuestro técnico. No te hagas ilusiones. Bueno, continúa, pues, volviendo a esto... Así que, hombre, sí, señora, si te refieres, pues será a partir de los 70 años, pero hay señoras de 70 y 80 años que da gusto verlas, mientras que señores a los 50, ¿qué quieres que te diga? Se abandona, no, el hombre se abandona más. La hediondez hace presencia más en sus moléculas. Porque la medida de un hombre, la medida de hombre, de ser hombre, de ser caballeroso, de ser simpático, de ser atractivo, de ser un follador incansable, no se lo da a otro hombre, se lo da a la mujer. Y si la mujer, por la edad, porque ya se ha quedado calvo, le rechaza... Le repele, le deja repele, que desear, deja pues, de desear. Claro, desearle. Pues el hombre deja de ser hombre ya. O sea, se mira al espejo y se da asco, entonces se odia a sí mismo y se abandona. En lugar de arreglarse más, se abandona. Porque es así, el hombre es mucho más dejado que la mujer, ¿no? ¿Y si ciertos actos entre hombre y mujer, el acto sexual, se hiciera con los ojos cerrados y mirásemos más hacia adentro que hacia afuera, tal vez estas repelencias a las que tú haces alusión se perderían? Bueno, no las sentiríamos. Pero tenemos los antiguamente cuanto... se hacían con la luz apagada, ¿no? Sí, bueno, porque era pecado las luces pero, encendidas. Bueno, pero eso a lo mejor se prolongaría más los sentimientos de pureza y por qué no, de placer, son con las luces apagadas. Pero son condicionamientos creados por grupos de hombres unidos en monasterios, en vaticanos y en congregaciones religiosas y otras pseudo-religiosas que condicionaban al pueblo para tenerlo totalmente avergonzado de sí mismo. Porque yo, que tuve la ocasión de ver por donde nací, además con un estado cochambroso total, y que tuve que cuidar a mi señora mamá, que siempre lo digo, con mucho orgullo lo hice, no sin una cierta prevención al principio, hay que armarse un poco de valor, porque aquello, la ruina ya con unos 90 años, pues fíjate cómo puede estar, ¿no? Pero quiero decir, el hombre tiene mucho miedo al origen. Además, no quiero irme sin hacer una mención a los trucos de los medios de comunicación de masas, que son pues todos los medios que hay, de televisión, pancartas... Prensa, radio, televisión, habrá de la forma que se oculta siempre y desde un tiempo, desde la transición para acá, el último tiempo de Franco, curiosamente, que estaba totalmente gobernado por el sistema de curas, aquí, que lo digo de esta manera más bien despectiva, sin embargo, había un destape en el que se veía el chocho en primer plano. No digo, vamos, que con los labios abiertos, pero casi, casi. Y de unos años para acá hay que observar, hago notar al público, amados oyentes, de que, fijaos, nunca se ve, siempre cortan todos los spots, los que son dinámicos, que son en vídeo, y la televisión, en los cines, donde se proyecten, incluso propaganda para ropa interior, como serían bragas o los bañadores incluso. Nunca enfocan el monte de Venus de la mujer. Nunca lo enfocan, y si pasa la cámara a una velocidad que son, vamos, pasa, el eje óptico pasa una centésima de segundo por el monte de Venus de la mujer, eso sí, tapado siempre. No sé, hasta cierto punto me parece bien. Demasiado vilipendiada ha sido y demasiado expuesta en revistas porno para el disfrute de los señores. Sí, pero eso tiene ya se ha usado y se ha abusado de la mujer. Sí, pero tiene una lectura mucho más hasta profunda. Hasta la extenuación, ¿eh? Tiene una lectura mucho más profunda. De acuerdo, el hombre que vive alejado de su origen, que lógicamente es la matriz de su mujer, de la mujer genérica, vive alejado, totalmente alejado y de forma artificial y expresamente potenciado, ese alejamiento genera totalmente un estado de ansiedad, a veces solapada y a veces manifiesta, pero permanente, un estado de ansiedad por el propio rechazo, a nivel muy profundo, de análisis psicológico muy profundo del tema. Entonces, estos recién licenciados, yo para digo recién licenciados, aunque tengan 40 años, para mí son críos, sí. Recién licenciados, han aprendido que eso es muy rentable para vender. O sea, ocultar y generar ansiedad. ¿Para qué? La ansiedad, ¿qué pasa? Produce temor, produce inseguridad. ¿Y qué queda como resultado? Pues hay una salida, todo da una salida. un loco, por ejemplo, que es loco, no es loco porque sí, es porque le ha faltado alguna cosa en su vida, tanto física como afectivamente. Muy a menudo son de origen afectivo los locos o los dementes, ¿no? Pero en el ansioso, que es una buena parte de la sociedad, yo me imagino estas ciudades monstruos como cualquiera de Asia, porque ya no es Nueva York, ya la referencia, sino un Londres gigantesco, que ya empieza a haber, bueno, bloques de pisos que no había nunca antes. En Londres apenas había bloques de pisos que no fueran oficinas, pero unos bloques de pisos de viviendas, y vive una gente apremazada. Aquí en España, bueno, ha sido típico, ¿no? Con la época franquista empezó a haber esos bloques de pisos, barrios de bloque de pisos. Enjambres. No tiene ni espacio para poder ni hablar. Parecían panales de. Bueno, entonces ya genera ansiedad en cantidad. Sí, que después, sí. Encima le privas al hombre en sí, al hombre, ya digo, al hombre genérico, ¿eh? Le privas a través de la expresión de los vídeos. De rechazo, por ejemplo. De los vídeos y de las películas. O rechazo femenino también, el mismo rechazo femenino. Bueno, y también hay una moda ahora de rechazar al tío. Hay una moda muy Hay grande, un alejamiento. Sí, entonces, por bueno. deseado y por no tenido, es decir, por negado, es más deseado. El hombre, para compensar ese desafecto tan grande, pues se da por gastar, hacer regalos, todo lo que puede. O sea, Luis puede arruinar por llegar a conseguir la proximidad o no, la simple aquiescencia de su mujer. La mujer, bueno, la mujer de turno, de la novia o del amante que quiera, ¿no? Yo lo que sí que he advertido, por ejemplo, en un grupo, cuando hay grupos de jóvenes así, que uno desea a otra o otra desea a uno. Y por temor al grupo, por temor al que dirán, pues se retiene, se aguanta, o por temor al ridículo o la negación a que el otro. Bien, yo quiero estar así, de claro, a mí me lo contaba un joven, dice, yo quiero estar con ella, ¿no? Y claro, no me atrevo a decirlo porque si ella me dice que no, se entera todo el grupo que me ha rechazado. Claro, claro, y tengo temor al ridículo. Claro. Sigue existiendo todavía los prejuicios, el no, igual, la negación, no cambiará, todo esto. ¿No? Ya no va a cambiar nunca, porque además en esos ambientes que tú has referido ahora, lo he escenificado mentalmente viendo a jóvenes haciendo esto. Y el joven pues tiene muchos prejuicios, está muy inseguro de sí mismo, de sus éxitos y de sus fracasos, los teme muchísimo, incluso también al éxito, porque después tendría que dar la nota permanentemente, ¿no? Y tenía que estar ahí, ¿entiendes? Al quite y en la brecha, como se dice. Y sí. Los jóvenes también tienen mucha inseguridad, mucho más que un mayor, por descontado, ¿no? Mucho más. Y entonces los prejuicios, los jóvenes tienen más prejuicios que los mayores en general. Los prejuicios de los mayores, sobre todo si este tío es el dueño de una empresa publicista, son totalmente prefabricados, son sostenidos y sustanciados por ellos para vender, porque en general ansiedad de lo básico, cuando se hace estas propagandas, incluso las películas hoy día, y ya aparte se ponen cuando hacen el acto el consumo carnal de la genitalidad, que yo no quiero decir ni siquiera follar, lo hacen de manera casi de ladronzuelo, con un tipo como si fuera furtivo ahí, como si fuera una máquina hidráulica, clac, y encima tapado, o sea, cosa que nadie mecánico, lo haría así, robado, nadie estuviera disimulado bien, nadie estuviera bien a la cabeza y tuviera un pito que electara bien, ¿entiendes? Uh-huh. Nadie lo haría así. Porque vamos, yo no lo he hecho nunca tapado en invierno, uh-huh. Y poco, y seguramente ni siquiera en invierno. ¿Y a qué crees tú que se debe toda esta serie de prejuicios que yo he advertido todo, en alguna parte de la juventud? Todo está conducido, esto está porque todas estas conclusiones, Joan Serra, que has llegado a todas ellas, son espontáneas, meditadas. ¿En qué te basas? Observaciones y comentadas con amigos que tengo, con los que se habla a un nivel muy elevado, porque el más, ya lo digo siempre, el más cateto y más pobre de todos soy yo, porque el que menos es doctor en alguna disciplina universitaria, que eso no es garantía de inteligencia, pero además estos son inteligentes. Si no, no bueno, son garantía de preparación, no de inteligencia, por supuesto. Sí. La preparación académica es una cosa, la inteligencia es bien diferente, es otra. Pero bueno, yo te veo muy puesta en antropología y bueno, fíjate, tus conclusiones muy actualizadas, y por eso pregunto en qué te basas. Para entrar después con el sexo en la política. Pero no ves mucha televisión. ¿No? No veo nada de televisión, nada en absoluto. Solamente reportajes de naturaleza, como ahora, que me llamaste y estaba viendo a este cabrito, que hace mucho el cabrito. Algún día le va a pasar como aquel otro que no me acuerdo cómo se llama, no sé si era Adams, que murió de una pinchada de una raya, que tiene la aguja venenosa ahí en Australia, ¿sabes? Una playa de aquellas de Australia. ¿Qué reportaje te refieres? Esto de Frank de la Jungla. Uh-huh. Es muy atrevido el tío, pero bueno, te presenta las cosas muy bien presentadas. Bueno, el recordado Rodríguez de la Fuente no lo era tanto, y todo y sin serlo, pues por grabar una grabación relativamente peligrosa, delicada, pues dejó su vida, ¿no? Sí. Con un cámara de televisión, que decir que bueno, pero el otro que no me acuerdo cómo se llama, Leche, mira que le seguía todas sus series, bueno, siempre bueno, estaba en se casa. Trataba de una serie animal que estaba de la naturaleza en general, sí, animales, naturaleza, y el mundo, plantas, flora y fauna, ¿no? Sí, flora, pero sobre todo animales, porque son dinámicos y sí, más sí, juego, sí, ¿no? Sí. La interacción con la cosa del vídeo, ¿no? Con el vídeo, sí. Y estaba viéndolo y me gusta mucho. O sea que yo la, no, lo hago más bien. Una amplia. Conclusiones muy maduradas, observadas. Bueno, veo que sí, una amplia exposición, amigos oyentes, como habéis podido ver, del antropológicamente y técnicamente hablando, de lo que es el sexo, la contemplación que tiene Joan Serra, que la ha expuesto de forma... Tiene una energía... Sin pelos ni señales. Sí, una potencia tremenda es el sexo. O sea, la mente humana, tanto la mujer como el hombre, la mujer digamos, es como si fuera... quienes de vosotros sepáis lo que es el yin y el yang, las energías de la naturaleza, o sea, el átomo que es el negativo, el positivo, el negativo, el positrón, el núcleo del átomo, la dualidad, diríamos, ¿no? Sí, la dualidad. Y bueno, y luego, pues eso, cómo funciona la energía en el espacio. Oye, y hablando en términos ya, en otros términos de filosofía, el maniqueísmo, ¿no? Sí. Diríamos esto. Bien. Pasemos a la política. Sí, pero voy a acabar. A rey muerto, rey puesto. Voy a acabar esto de, finaliza, ciérrame ya de esta de, intervención de sexo. Del sexo, que, entonces, el sexo para pasar al terreno político. Ya me he ido cargando la terminología que se usa para sustituir de forma eufemística, o sea, digamos, adornando la píldora de las palabras soeces, se les pone a hacer el amor cuando realmente es un mal polvo putesco, ¿entiendes? Que la mujer lo odia eso. Es una práctica. Lo que pasa es que si esa mujer depende de su comida, del marido que la alimenta, pues más o menos le tolera, pero hoy día con el apoyo social que hay ya no hay ese estado vergonzante de la mujer que deja y tal, que todo el mundo la miraba y la señalaba, que dejaba al marido, bueno, era una lacra social. Sí, las mismas mujeres la condenaban al ostracismo, o sea, que ni la hablaban siquiera así. Estaba en el, digamos, en el área donde vivían las demás mujeres que sabían del estado que había adquirido esa mujer dejando a su marido. Era vilipendiada socialmente, ¿no? Era tremendamente vilipendiada. Pues digo, la energía esta energía, ahora vamos a ir poco a poco entrando en lo de la motivación del hombre político. El hombre político, ya digo, nunca ha sabido de ningún eunuco. Ha habido algún eunuco famoso que la historia la recuerda de forma esquemática, pero no sé ahora quién fue, pero porque los sultanes, sobre todo los otomanos, tenían por costumbre tener guardianes, para mí, fuertes, pero claro, un hombre sin testículos, no sé hasta qué punto puede ser muy consistente. Por la posesión de la mujer, para que no fuese la atracción de los harenes que tenían. Llegó a haber algún eunuco que llegó casi al estado de príncipe porque era muy inteligente y tenía mi mano izquierda. Pero era condición sine qua non para estar a la disposición de estos poderosos. Pero no recuerdo ser eunuco. Pero vamos, fue un político. Realmente no conozco ningún político, en este caso político hombre, que haya sido político, digamos, estando capado, siendo un eunuco, sin testículo. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasamos a la política de hoy, transferido, que podrías adaptarlo. La energía sexual, cuando tiene, o sea, tiene unas emanaciones bioquímicas específicas, pues estimulan mucho el deseo de ser reconocido socialmente, un deseo a veces muy a menudo exacerbado, ser conocido, sentirse líder del grupo, que el grupo pues eso le ensalce, le ponga en un pedestal, y hay gente que tiene una necesidad brutal y absoluta de tal estado social, ¿no? Todas esas necesidades son fabricadas en el cerebro, claro. Son hormonas, son en parte, también depende, por eso he dicho el sexo y política, porque depende de algo muy tenue y muy muy difícil de detectar, sobre todo en estado presencia, en el acto, o sea que no hay un aparato que fácilmente detecte ese estado, por ejemplo, de exacerbación narcisista o ególatra del político de turno cuando está allí, por ejemplo, el Hitler, que era un ególatra, un hiperególatra total, un maniático con una gran frustración en toda su juventud que no logró hacer nada bien. Por eso digo que los políticos siempre son unos inútiles pero integrales, que no negados sirven, también le das cualquier herramienta en la mano, es incapaz de decir. A mí me ha confesado algún amigo mío, y ese fue profesor mío, que le voy a decir quién es, porque es una persona hoy día destacadísima en la cultura española, no en la política, y no ha querido nunca política porque es una bellísima persona. Me dice es que la facultad de saber hacer algo, es que yo soy incapaz, escribe divinamente porque es un alto cargo del mundo, tiene una buena pluma, sé quién es, pero tú sabes quién es, pero no voy a decirlo, lo dijiste en una ocasión, sí, pero no, aquí a lo mejor, pero a micrófono cerrado, no, me lo has dicho muchas veces, pero bueno, ahora ya tanto y sé que mantienes con él sí, que, bueno, a través de la red relación con él, sí. Hablas con él, relación bueno, con él. Hay más de ese nivel, hay más. Este es ya. El máximo, este hoy día es el máximo en eso. Entonces, ya sé, quien sepa de lo que va el meollo ya sabe de quién hablo. Pero bueno, enseguida lo dijo esto: que la facultad del eclecticismo, que sería, pues eso, tener la capacidad de elegir temas dispares y diferentes y además entenderlos y seleccionarlos, o sea, con una calidad muy alta, una gran capacidad de seleccionar. Sería en parte la capacidad del eclecticismo, ¿no? Pues dice, es que dice, te admiro porque tú tienes una capacidad, eres tan variopinto, eres extraordinario, yo no sería capaz, tenía que venir un día a casa a enseñarme cómo funciona la rosca. Dice, no consigo nunca entender cómo funciona la rosca. La rosca de las tuercas y los tornillos, ¿cómo puede penetrar una cosa sólida en otra, dando vueltas? Dice, algo tan simple como esto. No llegué a ir nunca, porque dejé antes la universidad, pero no llegué nunca, pero me invitó a su casa, un día vienes y me enseñas el principio de la rosca, porque seguro que, hombre, sí, digo, sé, y le he hecho roscas, y he hecho roscas complicadísimas, hacer bisinfines con tres entradas de rosca cuadrada, además, o sea, una cosa de pura artesanía, con el torno, claro, porque lo hacía en acero, estaba... Y bueno, él se maravillaba cuando hablaba de eso, ¿no? Y eso, pues se llama eso la capacidad de multidisciplinar, que la mente la puede tener, pero hay pocas mentes que tengan eso, ¿no? Entonces, ¿y esto extrapolado al terreno de la política? ¿Qué le dirías hablar hoy, John? Mira, tú fíjate, vengo ahora esto, hablando de esta capacidad multidisciplinar, o como se llama, polivalente, intelectualmente polivalente, un cerebro, que lo son pocos cerebros. Tenemos a los políticos españoles, que son los que conocemos de cerca, prácticamente ninguno sabe ningún idioma. Hablan el español más o menos bien, más o menos imitando a veces incluso alguna parrafada de Góngora cuando viene a hablar muy retorcidamente con lenguaje pseudo-jurídico, ahí en el Senado o en el Congreso, pero son bastante cuadriculados, bastante estrechos de miras. Sí. Porque hemos de llegar a la conclusión, esto es la experiencia que hemos vivido últimamente con esta decromacia, que yo no puedo rebajarme los pantalones y enmerdármelos con la palabra democracia, a veces no se parece nada a una democracia porque no saben ni lo que es, no lo saben. Esta gente son todos unos mandados, son todos con mucho guardia que tengan, pero no son guardias porque van cagados siempre, necesitan guardias hasta para sacarse la tita, que tienen miedo que se la corte algún opositor, ¿no? Son un amasijo de cobardes, de cobardía mental, que no tiene parangón, porque antes la gente se lo jugaba mucho más que ahora. Hoy día, pues bueno, hay sensores hasta para detectar personas a kilómetros de distancia, ¿entiendes? Y si llevan algo metálico encima, aparte de una cadera, como el señor Juan Carlín, cerebro de Grandín, que se pues, lleva más de algún arma que podía llevar, pero sobre todo lleva cosas de hierro, bueno, de hierro, de titanio. Que eso también... Pero ¿estarías de acuerdo conmigo, John Serra, en que el futuro de los políticos, si no dominan algunos idiomas y la red, es decir, es definitivo, es decisivo que dominen la red y los idiomas? Bueno, ya hay. Para ser mejores en el tiempo y en el hacer, sí. ¿No? Ya hay, pero bueno, tiene sus peones, sus trabajadores, que son los que interactúan. Los que dan el callo, claro. Con los simpatizantes o la gente que los odia, que les envía... Pues hay mensajes y algunos insultantes. ¿Qué piensas de esta aparición estelar del grupo Podemos y de su líder, Pablo Iglesias? Bueno, porque es un chaval que a mí me ha satisfecho bastante el leer algo sobre él, y lo he leído precisamente para poder comentar algo aquí. Que no los gestos que ha tenido. Sí, bueno, pero es un chaval que vive en pareja. Eso ya a mí ya me dice algo bueno, ¿entiendes? En pareja. O sea, porque ¿qué quieres decir con eso? ¿Que el que no vive en pareja, que no está recogido? No. Es una persona díscola. No, hablo de la energía. Yo hablo de la energía sexual. La energía del carácter de la persona es la energía sexual. Y normalmente. ¿Y qué te induce? El hecho de vivir en pareja, y parece ser que. Parece, yo no sé, le he analizado un poquito, me parece que. ¿Y feliz? Sí, parece que sí, está feliz en la pareja. Se le ve feliz. Yo a ella no la conozco, no sé nada de ella. Sé que es profesora, creo que también, igual que el universitario. ¿Y el investigador en el CSIC? Es decir, funcionario y pagado por todos los españoles, sí, claro. Bueno, eso ya es una patente. Como investigador, ¿qué es? Sí, es una patente de corso. Bueno, es la paga de funcionario, bueno, o sea, hasta que te mueras, como no pase como al Pidio José Silva Pacheco, que le han echado por meterse con un banquero. Al juez, sí, en el momento que ha atacado a un banquero. Está visto que en este país los banqueros, que son la gente más sinvergüenza que pueda haber. ¿Con quién se metió? La gente más sucia que pueda haber, porque es que se dedican a comprar, compran un euro a 90 céntimos y lo venden a 1,15 €. Se metió con Botín, concretamente, ¿no? No, se metió con este del Blesa. Ay, con Blesa, sí. Con Blesa. Bueno, banquero. Sí, más bien administrador. No, bueno, era presidente de la Caja Madrid. Sí, la Caja bien, pero más bien ha sido más función que en Bankia, antigua Caja de Madrid. Hoy ha tenido más relevancia como administrador del tesoro, de la tesorería del PP, ¿no? Bueno, que es de ahí donde le han venido. ¿Cómo se llamaba el nombre? Los ingresos, no Blesa, Miguel Blesa. Miguel, ¿no? Ajá. Miguel Blesa. Sí, Miguel Blesa. Ya, por cierto, Blesa me parece catalán o valenciano el apellido. Bueno, de por aquí. Este hombre, supongo que el que le haya llevado a esquilmar de esa manera, a pelar totalmente las arcas, digamos, fundacionales y de los accionistas que mantenían viva la Caja Madrid, que la han pelado, o sea, que la dejaron totalmente en la ruina. Eso sí, repartirse el dinero se lo han repartido, pero claro, a unos niveles de... Los políticos de no perdonan, millones. También cascaron a Mario Conde, amigo de muchos políticos, sí, es que, y también purgó en la cárcel. Pero casualmente todos los que se han llegado a creer que eran amigos de Juan Carlitos de Borbón, cerebro de Glandín, de grande, viene de grande, de la polla, pues entonces se va claro por eso, grande, la parte esta que puede descapullarse y que queda, entiende, muy rojito, a veces lo tienen rojo, a veces lo tienen, depende del estado, ¿no? Pues todos los que se han llegado a creer amigos, que todos han tocado grandes finanzas. Como Manuel de Prado y Colón de Carvajal, también, y sus negocios. Este de aquí, este catalán, el de la Rosa también, Javier de la Rosa. De la Rosa, o sea, que acabó también en cárcel. Todos los que se llegaron a creer que iban con el, en el yate. Según Jordi Pujol, un empresario modelo, sí, Javier de la Rosa. En el yate, grupo Kio. En el yate, todos los que han ido a llegar, que han llegado hasta el yate, a pasarse con el yate, que se creían, bueno, ya le tengo en el bolsillo, en cuanto se han creído que eran amigos de él, han acabado en la puta cárcel. Y eso está clarísimo demostrado. Los que han ido de caza con el rey también, y mira, ¿no? Que esto, el conde, se dicen que financieramente es un crack el tío, o sea, es un tío inteligentísimo. Es un cerebro, un número uno. Manejando finanzas y tal, pero no sé. Ganó las oposiciones, un número uno, el primero dice, de toda dice, la... Eso me dice, me dice mucho de esa monomía. ¿Cómo se le llama eso? No cachondo. ¿Cómo se le llama, Juan Carlos? Que es el hombre muy cercano. ¿Cómo se llama eso? Proximidad, efectivo. Buenismo. Buenismo sí, no. Se le llama que es muy cachondo. Cercanía. No. Ya, sí, pero bueno, que tiene que ver con el comportamiento cercano a la gente que le trata. Que campechano. Es, la campechanía. La campechanía esta, el rey de la campechanía que le llaman. O sea, que de campechano nada, ¿eh? Pero nada de nada. Eso no, si alguien se lo enseñó, algún asesor de imagen lo enseñó, que al ser así, que de esa manera, como pasaba de un dictador que de campechano no tenía nada, ni de siquiera. Era simpático, no era ni simpático cuando se afeitaba y se arreglaba el bigote, ni con él era simpático, me consta que no lo era, solamente con su hijita cuando era pequeña, creo que era muy cariñoso, era muy, muy tierno con la hija, porque lo ha dicho la misma Carmen, ¿no? La misma, ya debe ser una abuela, debe tener unos 70 y pico de años, 80, ¿no? La hija. Sí. Bueno, pues volviendo a esto, entonces la calidad o la cualidad sexual del hombre tiene que ver mucho con el carácter. Hablo a nivel, pero estábamos en política, Iván Serra. Sí, sí, claro, para ser un político de un nivel o de otro nivel. Por ejemplo, en el caso de Jordi Pujol, que lo han analizado muy seriamente, aparte que lo he conocido en persona, pero vamos, tampoco le he tratado mucho, ¿eh? No, ni ganas tampoco. Pero bueno, es decir, que ese hombre, su cualidad sexual ha sido más bien mermada, ha sido muy conejero, muy conejo. Pero ha tenido la ferrusola detrás, que esa ha sido el baluarte, la estructura, la gran columna, del impulso que ha tenido y de la, y de el la alma mente, mater de su hacer político, ¿no? Totalmente ha sido el alma mater. La mujer ha sido la que ha impulsado y dice, mira, por aquí, concesión por aquí, pasta gansa por aquí, por allí, concesión por allá, pasta gansa para allá. ¿Detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer? No, o una gran puta, no una gran hija de puta. No necesariamente, ¿no? No, en este caso es una gran hija de puta. Que hay que ver que quien la miraba torcida ya había bebido todo y con Diem aquí en Cataluña. Ya no tenía encontrado más trabajo. Siguiendo el hilo conductor, detrás de Felipe de Borbón, futuro Felipe VI, futuro rey Felipe VI de España, Leticia, una gran mujer. Bueno, pues más fuerte de carácter que Noel. Sí, al menos es la impresión que tenemos, bueno, los españoles, ¿no? Informes tengo por esos madriles de que será un buen rey. Hacían cola, Maravilla, ella. Hace un análisis. Haz un análisis del futuro, hombre, rey de España. ¿Qué ella, te parece? Ella es muy débil físicamente, pero muy fuerte y caracterialmente. De carácter se ha crecido en su pequeñez física, se ha agrandado, ya que él es altísimo, ¿no? Sí. Y se ha visto pequeña a su lado y ha dicho yo, tengo que medrar. Va tan estirada quizás, que no sé cómo. Con espíritu de firmeza, ¿no? Va con la espalda doblada, luego se mete la parte de curva de la espalda para alojar precisamente la caja torácica, que hace por la parte una curva natural, la columna, la lleva completamente derecha y más sacando pecho. Para parecer más alta. Es un espíritu de firmeza, aparte calza altísimos tacones, parece ser. Sí, pero bueno, yo diría que él es un hombre muy poco rodado. No creo que sea blando, muy blando no será, pero es muy poco rodado. Es tierno, muy poco rodado ese hombre. ¿Inocente? ¿Será bienhechor para los españoles? No, será para nada. ni bien hecho, ¿no? Ni bien, no, será una sanguijuela gigantesca que, como no les lleve cuidado, pues a lo mejor lo hace peor que el padre, ¿sabes? Porque tiene tendencia a dictaminar, aunque él lo pueda mandar, porque se sabe que el rey no puede mandar en España, menos mal. Si no, sería ya el siglo XVI para atrás, ¿no? ¿La monarquía como sistema para ti está caduca ya, obsoleta? Bueno, a mí no me gusta ningún sistema de gobierno, porque yo me gobierno cuando me miro. Bueno, no es ningún sistema de gobierno, Joan. Nadie tiene necesidad de que lo gobierne, que la administre. Es que estamos equivocados, coño. Administrar el político, si tú quieres que a un político le dé un ataque de corazón, céntrale en que tú sos gilipollas, hay que decir así, gilipollas, tú eres administrador. No eres dueño, tú eres un servidor del pueblo y vivos del pueblo, son mariconazo de mierda. ¿Entiendes? Bien, con insultos se ha dicho, no haciendo referencia a la tomadura en trasera, ¿eh? Sí, o sea, peyorativamente. Es que hay una deformación tan grande como eso de aplicarlo de lo que decía antes de las palabras. No vamos a rehacer nada, ya está rehecho el lenguaje español, y muy ricamente, y el lenguaje en el mundo. Sí, diciendo, mariconazo diciendo, te refieres en sentido despectivo, respetando a todo homosexual. Sí, no tiene pero que la monarquía nada, como sistema, perdona yo, la monarquía como sistema es un símbolo y un gasto, diría yo. Es igual, o sea, la monarquía es un gasto y un símbolo, porque no tiene más allá, a menos que nos refiramos a las relaciones fuera de nuestro país, comerciales, a las buenas relaciones con el extranjero que el rey ha hecho, bueno, en las futuras construcciones de trenes, porque ¿sabe? Se ha pasado toda la juventud viajando por todos los sitios, ha hecho amigos. Pero es un símbolo y un gasto, yo no lo veo que tenga decisiones trascendentes, políticamente hablando. Pero sí que además, este hombre de inteligencia, más bien nula, este Juan Carlos que plega, no sé si plega o se retira, cada vez se retiraría por la coyuntura esta tan buena que ha habido. Como la abdicación es cesión. Ha subido la política de izquierda, ha subido muchísimo, y vamos a darnos prisa a abdicarnos, que después no podamos ni abdicar. Bueno, pero es una abdicación en favor de, por lo tanto, no sé si es ya, una retirada pero, o una presencia en la reserva activa, Este es muy tierno, muy tierno. Y como ¿sí? tampoco tiene que mandar, nomás tendrá que refrendar algunas cosas y firmar, que supongo que ya tendrá el sello de firmas, se llama sello de firmas, en lenguaje, digamos, en lenguaje funcionarial, se llama sello de firmas, que no, porque tiene es que un carácter decisivo de en política, día, no lo veo un carácter decisivo en política. Siempre la monarquía es un símbolo, por lo menos la monarquía española. Sí, democrática grave, con un parlamento grave, que tenemos, ¿no? Pero lo más grave, y no hay que apartarse nunca de eso, son servidores públicos y tienen que administrar y limitar el poder del Estado estructural, que es el funcionariado, y los militares también, ¿por qué no? Aunque los militares ya pintan un poco en Europa de manera, digamos, de manera incisiva en el pueblo. Eso más bien es político y no monárquico, y eso es voto cautivo. Todos los asesores, funcionarios, el que se exceden en número, que tienen ellos fichados, esto es voto cautivo. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Todos los lameculeadores que tiene alrededor, todos que son lameculos totales, porque yo cada vez que veo esto del PP, que le miran a los ojos, le miran creo que a la barbilla para abajo y agachan la cabeza, por Dios, que estamos en el siglo XXI y somos hombres y mujeres, coño. ¿Pero cómo se puede hacer eso a un pajarraco como este? O sea, que tú al rey le ves la monarquía y los reyes... Yo tengo un amigo póstumo que no llega a conocer, pero lo he conocido muchísimo y toda su vida la sé, igual que si hubiera sido amigo de él, a través de un amigo común, que hablo de gente de lo más elevado en la psicología española, que era un fenómeno, que le dieron el príncipe de Asturias, pero en ausencia no fue ni a recogerlo. Dice que él no era monárquico ni republicano ni quería saber nada de esta gente. Y no fue a recogerlo. El premio príncipe de Asturias al doctorado en psicología más grande que hemos tenido jamás. Que se murió de un ataque al corazón justo unos meses antes de conocerle. Lo hubiera conocido, ¿entiendes? Por un amigo común muy allegado, que era su mejor amigo de él, ¿no? Uh-huh. Esto es ser consecuente. No digo que haya que vilipendiando. No hay que vilipendiar. Recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de conciencia activa. Estamos tocando casi al punto final de nuestra tertulia de hoy e iremos resumiendo. Nuestro técnico nos avisa que apenas nos quedan 10 minutos de tertulia. Bien, Joan Serra, ¿cómo ves el futuro de España a medio, corto, largo plazo? El levantar, el subir, el desaparecer esta crisis tan salvaje que estamos padeciendo. España va a estar en crisis. Dale un tiempo, medio, corto. Va a estar en crisis. Yo diría que España, en lo que me queda de vida a mí, que van a ser a lo mejor 4 o 5 minutos, o 10 o 12. O bien 4 o 5 años o 40 años, que no creo que eso no creo. Puede ser. Lo desearía. En el estado que voy a quedar, después de que me arreglen lo que me tienen que arreglar en la boca, voy a quedar en bastante buen estado, porque lo espero. Con los antioxidantes y los nuevos descubrimientos en genética, es posible que podamos vivir 500 años. Yo veo que la cosa va, porque los que tienen poder tienen el dinero para pagar los matones, que los llamo yo guardaespalderos de forma despectiva, que son tan hijos de la gran puta, con perdón, hay que decirlo así, porque incluso van contra su propia especie, su propia raza humana, su propia especie humana y su propia familia, porque mañana una hija es violada, masacrada por un juez de alto rango que está pasando y por un militar de alto rango o por un reyezuelo, y se tienen que aguantar y están guardando, porque eso son hijos del pueblo los guardaespalderos. Aquella gente de esa, habrá gente como Juan Carlos, como su hijo y la Leticia. Habrá gente así, que necesitan que les adoren constantemente y les digan qué razón tiene, qué guapo y qué inteligente son, coño. Es que la culpa, no, ellos no tienen media hostia, nadie por separado tenemos media hostia. Ahora, toda una estructura montada sobre las armas, porque las armas las tienen ellos, no hay que olvidarse que tienen armas, las compran con nuestro dinero para jodernos cuando hace falta, bien jodidos, siempre con nuestro dinero y con la ayuda de los traidores al propio pueblo, porque no tienen claro que son pueblo. Ellos, claro, yo voy aquí con mi traje, todos con el traje negro, parecen todos que van de luto por lo que van a matar ya, ¿entiendes? Uh-huh. La hostia que van a pegar. Sí, sí. Que odio ese traje, nunca me han gustado los trajes de ese tipo, nunca lo he querido. Incluso les hacía un cargo altísimo técnico, yo siempre he sido una persona técnica, porque a mí la administración no me gusta nunca. Los cargos no te gustan porque los cargos son cargas. No, que un cargo altísimo porque tenía que llevar corbata, coño, y traje americana. El odio no deja de ser una carga. Hombre, una obligación. Y en verano, en Sevilla, que yo fui sin corbata a entrevistas, y no veas que eso llegó el informe hasta le voy a decir el nombre porque. Pero no has contestado a mi pregunta, ¿qué tiempo le darías para finalizar esta crisis? Yo la crisis, lo que nos año, queda de vida a todos, incluido aquí nuestro querido Pitu, el técnico. La crisis no se va a arreglar ya más. ¿No se va a arreglar jamás? No. El sector de la construcción. No, porque han descubierto que en los años 60, 70, 80, ya el obrero, bueno, voy a decir el trabajador con algo de carne. Es que por donde ha pinchado ha sido por el sector de la construcción. ¿Quieres decir que no se vuelve a relanzar la construcción? Mejor que no. Si a costa de esto tenemos que quedarnos sin un trozo de verde, por Dios, que no se vuelva a trabajar nunca más de construcción. No, hombre, la tierra, vivimos de la tierra. ¿Sobran viviendas? Sí, yo no quisiera vivir. ¿Sobran viviendas y faltan familias? Pues si sobra un millón y medio de viviendas, como mínimo, eso que se diga, que lo dice el Estado, pero a lo mejor. Bueno, son las viviendas más del banco sucio, que llaman viviendas que se las han quedado. No, pero el banco realmente, viviendas sin. De impagados y hipotecas. No, y sin vender, millón y medio, sin vender. O sea, que la construcción ha tocado su techo. Por ejemplo, se han pasado. ¿Cómo se relanzaría la economía española? El turismo también es. El turismo también es una fuente de ingresos ya agotada. Entonces, ¿por dónde le verías tú un relanzar? Háblame como economista, que lo eres, sobre un futuro resurgir de la economía española. El turismo está agotado. Sigue siendo. No, de eso nada. Está agotado para abrir nuevos negocios. Saturado. Sí, está saturado, pero me refiero que ya es una fuente descubierta. Está agotado en cuanto a recurso que pero, valga la redundancia, ingresa, nos produce recursos. Pero que se ingresan miles de millones de euros al año de turismo. Evidentemente, si es la fuente de ingresos número uno. Es el tercer país del mundo en turismo. China o Tailandia. Estoy yo no lo discuto. Me digo como sistema de riqueza. Está agotado porque ya está visto. Para crear nuevos países. Sí, otras fuentes de riqueza, además del turismo. Está muy explotado, está muy cerrado. Otras fuentes de riqueza, por ejemplo. La cuota de nuevos empresarios está muy cerrada. Como no sea por herencia, poco tienes que hacer, porque te vas a arruinar si vas a montar un chiringuito en la playa, porque solamente los impuestos para abrirlo ya te van a clavar. 67 hace falta para lanzar una empresa. Por eso digo. Pero háblame de algo, de alguna ocurrencia tuya, que eres un genio y lo sé, algo que se te ocurra, que otra fuente más de ingresos que no sea el turismo, lo conocemos. Mira, yo conozco la industria porque me he desarrollado toda mi vida y hasta mi personalidad está implicada con los hierros y con los aceros y los aluminios y aleaciones. Y he colaborado en hacer muchas máquinas, incluso aviones, mantenerlos y todo. O sea, la única salida es la tecnología alta. Y en España tenemos tecnólogos de alto nivel, pero son cuatro gatos. Con eso no sube la economía española. Bien, poco a poco. Ya me has dicho único, algo. Lo único que arregla es eso. Por una parte, pero en pequeña, en minorías de élite intelectual y de capacidad tremendamente, valiosa y de gran inteligencia. Y después los demás, que se vayan muriendo, porque no tienen mucho que hacer en este país. Bien, pues amigos oyentes, hemos llegado al final de nuestra tertulia con una esperanza. Finalmente a Jan Serra he podido arrancarle algo diferente que podría relanzar un poco más, si cabe, nuestra maltrecha economía, como es la alta tecnología. Hay altos tecnócratas aquí en España. Los hay, pero muy, muy pocos. Bien, amigos, hemos acabado nuestra tertulia. Se van fuera la mayoría. ¿Me entiendes? Hemos terminado nuestra tertulia y ahora seguidamente un tema musical de nuevo, Joan Serra, de Camino Sexto, sí. que nos ofreces ahora, para suavizar estos momentos tan tensos. Porque es muy melodioso esto. A ver. Me gusta, tiene una voz muy equilibrada para mí. Vamos a ver. Tenemos el tema, era el 8 ya, y es Perdóname. Perdóname, vean amigos oyentes. A mí también perdonadme si hablo muy fuerte a veces, pero como... bueno, yo no quiero que me perdonéis, que conste. Joan Serra es muy enérgico, nunca perdona a nadie, muy vehemente, pero es que dice lo que sabe y sabe lo que dice. Ahora nos propone Perdóname. A él no hay que perdonarle porque es maravilloso. Es un gran antropólogo, economista y muchas cosas más. Y esto es un lujo para aquí, para la tertulia de Consciencia Activa. Mientras tanto, amigos, perdóname. Cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname. Quiero, eres tú, perdóname. Si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, y no busques un motivo. Perdóname. Bien, la palabra perdón es mágica, es maravillosa. Juntamente con otra mágica, gracias. Creo que en la sociedad la palabra perdón y gracias son escasas. Deberíamos de pronunciarlas con mayor frecuencia. Por mágicas y porque armonizan mucho a la sociedad, facilitan las relaciones y las suavizan. Bueno, al menos eso es lo que pienso. Bien, amigos, y ahora ya entramos en el espacio directamente de Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Hoy les proponemos el siguiente, ¿qué nos viene al pelo? A ver qué piensa nuestro amigo Joan Serra. Y dice así el refrán, a rey muerto, rey puesto. Y nunca mejor, al hilo de lo que está pasando ahora, ¿no? Es perfecto. Rey medio muerto, un principito inexperto. Bien, pero en este caso el refrán tiene razón. Siempre y cuando la monarquía tenga una sucesión, un vástago, como en este caso. Pero si no hubiera tenido descendencia, como Carlos II el hechizado, luego ya vino después de Carlos II el hechizado, vino Felipe V de Borbón. Ahí empezaron los Borbones. Ahí parece ser, no me acuerdo del punto, eso no tengo estudiado eso, no lo he leído. Fíjate. Sí, Felipe V de Borbón fue el que creó los mozos de escuadra. Pero vamos, que no hay ningún acto milagroso, no va a emanar nunca de ninguna corona actual, actual me refiero de hace 200 años para acá, donde ya el rey no va delante de las tropas matando gente, o sea, defendiendo el país el cual regenta, o en el cual reina, porque regentar sería una sustitución del cargo de rey, ¿no? Entonces, eso no se debe esperar nunca nada milagroso de quien vive en los otros. Bueno, este rey que le sucedió a Felipe V de Borbón, amigos oyentes, recordarán todos ustedes que es el que promulgó la ley sálica, que impedía que reinásemos las mujeres, y era nieto del rey Sol. Luis XIV de Francia, un gran déspota, introdujo en España las modas francesas, donde los señores llevaban pelucas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo, como digo aquí, los viajes a América, donde Cataluña precisamente llevó las telas indianas de los maravillosos telares hoy desaparecidos, de la parte de Sabadell, de la parte del Vallés. ¿Quién fue este rey? Fue este rey que inició la Casa de Borbón, maldita para muchos, según muchos pareceres, pero la historia y la gente los juzgará. Bien, amigos, y hasta aquí nuestro espacio Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Y ahora sí, y ahora abrimos el espacio, la canción de tu vida. Un oyente de San Andrés nos pedía una canción de un grupo allá por los años 60, Aphrodite Shields, o algo así. Nuestro técnico lo ha pronunciado perfectamente, pero yo no conozco el inglés. Y es algo así como lágrima y lluvia, lágrimas y lluvia, algo así. Espero que le guste, amigo oyente. Muchas gracias por escucharnos. Y nuestro técnico ya la tiene preparada para usted. Disfrute, disfrútela. Bien, amigos, estamos a punto de finalizar nuestro programa de hoy, la edición número X, infinita. Y ahora entramos directamente en nuestro espacio Consejos para la Salud y la Belleza. Hoy les proponemos los siguientes. Para todos aquellos amigos que tengan intolerancia al gluten, sepan que ahora ya pueden encontrar en algunas panaderías algo muy peculiar, como es el pan de maíz. Cereal, como digo, exento de gluten. Así como también todos aquellos que sean alérgicos o intolerantes a la lactosa, también en los supermercados más famosos ya pueden encontrar leche sin lactosa de cabra y, entre otras firmas, la comercializa una de Valladolid cuyo nombre no diré. Parece ser que el alpiste, sí, esos granos que comen los pajaritos, tiene propiedades muy, muy especiales para bajar el colesterol en sangre. La molestia de la cocción de estos granos y seguidamente colarlo antes de ingerirlo puede evitarse también adquiriendo la bebida de alpiste, que ya la tienen en dietética y en muchos centros, o comprando directamente nosotros el alpiste, moliendo en el molinillo de café y haciéndolo pasar por una cafetera común y corriente, como una infusión, como si se tratara de un café normal y corriente. Verán ustedes cómo el colesterol baja de manera muy sensible. Tanto en la estación primaveral como en la otoñal, la caída del cabello es muy frecuente. Sucede a los animales y también a nosotros. Para frenarla, también un remedio en gotas o en infusión, con el agua del último aclarado del cabello, secado cuidadosamente y sin secador, y después, una vez seco, friccionar la raíz con agua de romero pura, o como decía antes, gotas en esta ocasión de alfalfa. Fortalecen el cabello y frenan de manera radical su caída. Y hasta aquí, amigas oyentes, nuestros consejos de salud y belleza en esta tarde de hoy. Ahora ya entramos, amigas oyentes, en el espacio, el rincón de la poesía, ¿sí? El que ustedes esperan. Lo abrimos, ya está abierto, con un poema que escribí hace tiempo y que nuestro técnico tan deseado y aclamado lo tiene para todos ustedes preparado. Ya lo va a recitar, no se preocupen. Adelante con él. Hilo de luz. Homenaje a la música. ¿Qué es música? Le preguntó un pequeño soñador a su maestro con canas, y aquel sabio respondió: música somos tú y yo, y el lugar que nos ampara. El murmullo de las aguas es mantra de creación, la energía que no cesa y el vibrar de una garganta. Música es aquel lenguaje con el que se expresa el alma, el idioma del amor que no entiende la razón y llega hasta el corazón sin necesitar palabras. Música es el sonido entre dos cuerpos que se aman, y si el amor les fallara, la pasión les emborracha, les envuelve y les arrastra, porque el deseo no falta. Música son 7 notas esclavas de un pentagrama, y las libera la voz del cantautor que las canta. Y si no hubiera cantantes porque la voz les faltara, sonarían 1000 instrumentos por 1000 manos adiestradas, y las piedras cantarían si la música fallara. Dice un viejo texto escrito, sin decir quién lo escribió, que la fuerza creadora, cuando obró la creación, posó sus divinos ojos, sonriente y complacida, sobre su obra mayor, y oyeron muchos oídos maravillosos sonidos. Armoniosas melodías, serenatas, sinfonías, y con el magno esplendor de la música elegida, de misterio revestida, afirma quien lo escuchó que el universo sonó. Y de emoción y alegría hasta la luna cantó. Bien, amigos oyentes, espero que les haya gustado la interpretación mágica, solemne, maravillosa, como ustedes dicen. Ya no encuentro adjetivo, que nuestros correos aparecen todos dedicados a él. Espero que les haya gustado la interpretación, como digo. No les pregunto la letra porque la escribí yo, ya no les pregunto. Las cosas a veces son más hermosas y más dichas por él, por eso, por dichas que no por escritas. Bien, sigan alabándole. Yo, por mi parte, me voy despidiendo de ustedes. Hemos llegado al punto final de nuestra edición de hoy, aquí con Joan Serra. Ya nos despedimos. Desde aquí, desde Radio RSK, Paseo de Fabre Puig 274, su radio amiga de todos ustedes, en la frecuencia 107.1 FM, desde aquí nos despedimos de todos ustedes. Les espero, amigos oyentes, como ya saben todos ustedes, el próximo lunes a partir de las 9:30, por razones de programación de otros compañeros, o ya a hora fija, el próximo viernes, eso sí, puntualmente a las 8:30. Desde aquí, amigos oyentes, reciban un beso. Les habló, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Reciban un beso. Joan, despídete de los oyentes. Buenas tardes a todos y buen fin de semana. Y acaben estupendamente y regresen enteros con los coches y los cuerpos. Y espérenle de nuevo dentro de un mes. Es un compromiso que ha adquirido y con todos ustedes, con todos nosotros, estará. Adiós, amigos. Adiós.